aquella tarde al decirle que me iba a ir para el pueblo. Triste me miró y quedó ligeramente sonriendo. Su cuerpo neutralizado, carente de movimiento, fue como si le arrancaran el corazón de su pecho. Es que para ella ese golpe era demasiado recio. Cuando logró asimilarlo con los labios entreabiertos, me dijo: ¿por qué te vas? Le dije: porque el silencio de estos campos me amordazan como si estuviera muerto. Me marcho porque he sentido que quiere gritar a mi pecho, y en estos valles callados voy a gritar y no puedo. Me dijo: ¿a dónde te vas? Y le dije: donde el cielo esté más alto y no brillen sobre mí tantos luceros. Un Dios subirá la triste allá en los valles serenos, permitiendo que se fueran a volar sus pensamientos. Un suspiro apuñalado por un hondo sentimiento salió para suplicarle al camino polvoriento. Si me lo trajiste un día, no lo lleves de regreso, presagiando algún no sé si más nunca vuelva a verlo. Está en tus manos, Señor, resignada te lo entrego. Yo sé que me lo regresas y de nuevo vuelvo a verlo. Futuro es de Dios, tan solo el presente es nuestro. Y el corazón sueña y sabe qué significan sus sueños. Tantos enigmas ocultos que quisiéramos saberlos. Que una madre por sus hijos se consagra en alma y cuerpo. Se alegra si están alegres, se enferma si están enfermos. Muy fuera de lo común es el corazón materno. Hace lo que esté a su alcance por no alejarse de ellos. Por eso es que al despedirme sus ojos se entristecieron. Y en un no querer llorar, revuelto entre sus cabellos, anhelando una noticia que la alejara del tedio. Mas yo con mis ilusiones me alejaba tierra adentro, recordando la casita con los horcones de cedro. Cuando volteaba a mirarla, tan solo le veía el techo, todavía del caballete que emanaba el humo espeso, del fogón que hizo que yo no me fuera sin almuerzo. Pensaba: cuando regrese mamá, me saldrá al encuentro. Me alejé por unos días, luego fue pasando el tiempo. Después volví a la casita con los horcones de cedro. Allí estaban las vaquitas, el caballito y el perro. Lo triste fue que mi madre ya estaba en el cementerio.